Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí estamos, estaba buscando el micrófono, lo había dejado lejos, no podía saludarlos, queridos amigos. Bienvenidos, estamos otra vez aquí, como todos los martes, en Club 60, a través de la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Como siempre, como es habitual, quien les habla, Adrián Pontari, en la operación no. No, porque tengo que operar. En la conducción y en la producción de los temas. Y por supuesto, en la operación técnica puesta en el aire, el técnico sonidista, el señor licenciado Damián Espadea y Oves. Así que, queridos amigos, bienvenido, porque el que me da la bienvenida es el dueño de casa es el señor Espadea. Así que yo vengo acá a la visita a compartir con ustedes la música, esta gente maravillosa que de la casa me han brindado todo su afecto y la posibilidad de estar con ustedes a través de la música, como todos los martes, y traerles lo que a mí de pibe y de muchacho juntaba la música y bueno, porque me gustaba el baile, porque había estado alguna vez también andando con la música también, y hasta de DJ que alguna vez me aventuré, medio aventurero, pero bueno, salía bien, bastante bien. Así que, pero era la paciencia de los amigos que eran el dueño de los boliches, allá en Mar del Plata. Bueno, estimados amigos, novedades, ¿cómo? Ah, bueno, a don Javier, ahora le decimos licenciado. ¿Quiere que le diga, a este señor le diga licenciado? Mire que se agranda, después no entra en la silla, se me agranda. Sí. Hola Javier, buenas tardes, como siempre, un amigazo que del Club 60, como todos, firme como rulo de estatua, y bueno, el domingo cumpliste años, ¿sí? Mirá vos, me está diciendo Damián que vas a cumplir años, que has cumplido. 70, bueno, muy bien, felicitaciones, che. Así que bueno, buenísimo, todavía bárbaro. A mí todavía me falta un poco todavía para creo que los pasé. Sí, 78 son más que 70, ¿no? Sí, bueno, más o menos es lo mismo. Así que un gustazo, bueno, me alegro mucho. Espero que lo hayas pasado bien con tus seres queridos, amigos, o bueno, pasarla bien lo más importante. Y cuidarse siempre, ¿eh? Siempre tratar de cuidarnos. Ahora está de moda la dieta mediterránea, que te digo sinceramente, es muy, muy buena. Para conservarse con todas las proteínas, las minerales, y todas las cosas, que parafernalia de cosas que algunas las tenemos que dejar de consumir. El blend de Seagram, por ejemplo, hay que dejarlo olvidado, por un lado, porque el whisky es bueno, es entonador, pero te deja el hígado hecho un corcho. Así que bueno, pero esas son todas cosas, son detalles. Así que bueno, queridos amigos, bueno, esperemos que te guste lo que traje a vos y a todos los amigos y socios del Club 60, por supuesto, lo que traje este martes. Así que, sin más ni más, vamos a empezar y con la música, que en definitiva es para lo que estamos reunidos. Bien, el primer tema, un quinteto vocal estadounidense, de rock and blues y soul también, a principios de los 60 hasta la fecha. Pues es que el tema era el inicio de un programa radial de los 70, conducido nada menos que, ¿te acordás? La grande, la única, no, la única no, porque había dos más que también. Estamos hablando de Betty Elizalde y las otras dos, Nucha Mengual y, siempre me olvido la otra. Pero bueno, ya lo, en algún momento lo voy a recordar. Pero Betty Elizalde, Nucha Mengual, bueno, ya le vamos a entrar. Era el trío a la noche, ¿eh? Nora Perlé, ahí está, sí señor, el amigo. Es muy joven, te digo que es joven todavía, pero tiene experiencia. Se ve que ya de chico tenía una afinidad con la música y con la radio. Así que bueno, sí, Nora Perlé, cómo no. Que se han sucedido también en el mismo programa. Era una propaganda de un perfume, Crandall. Y siete brujas creo que era el otro perfume, ¿no? Así que bueno, era de 12 de la noche, era hasta las 4 o 5 de la mañana, estaba para los que insomnes, no podían dormir, o que nos quedábamos a veces, éramos pibe también, y nos quedábamos. En la casa de un amigo, que el padre viajaba mucho y la madre también se iba con él, porque viajaban por el mundo, él tenía un cargo alto en la Marina Mercante, en Elma, y viajaba por el mundo y se llevaba a la esposa. Y entonces quedaba él solo con otros dos o tres hermanos mayores ahí, ¿no? Entonces eso se convertía en un club, ¿cómo no iba a ser de otra manera? Él tenía una mesa de ping-pong, porque era hijo de chino y tano, una mezcla rara, pero ustedes saben que yo no quiero ser totales nombres, pero uno se llamaba Ítalo, el otro Nicky, el otro se llamaba Johnny y otro se llamaba Mario, todos hijos de chino y italiano. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar, en los distintos lugares del mundo nacía uno de los hijos, así que le ponían el origen, el nombre de del país donde está. Pero esto es cierto, créanmelo, es cierto. Así que bueno, un recuerdo maravilloso. Y el chino Mario, que era de la barra, hacía comida también china, así que. Y era jugar al truco, jugar al póker, no por plata, jugábamos por moneda a veces. Y si no, después jugábamos ping-pong, o boludeábamos, o escuchábamos música. Y bueno, la música que tenían esa gente era maravillosa, tanto Nelly. Betty Elizalda, Nora Perlé, Lenucha Mengual, las tres también, la verdad, unos temas preciosos. Bien, el tema que vamos a escuchar es la cortina musical, sin más ni más. Después vamos a escuchar música una tras de otra como Cachetada de Loco, eso sí, lo aseguro. Así que vamos a escuchar Blue Magic, que es entonces ese quinteto vocal, y el tema, justamente porque te acompaña, simplemente no quiero estar solo. Así que acá lo vamos a escuchar. Te va a resultar conocido alguno de los. Sun. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Bill Wyman, aquel que fue bajista de, hasta el año 95, más o menos, con los Rolling Stones, armó su grupo Rhythm Kings, los Reyes del Ritmo, y la verdad que la rompieron en todas las giras que salían. Vamos a escuchar a ese, de Bill Wyman, con todo el grupo de muchachos, Monkey Grip Glue. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, son Beatles, ¿eh? Beatles, sí, así, sin, así, es seco. Beatles, buen día, cariño. Good day, darling. I need to laugh, and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk. The sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day. then we lie beneath a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good, she knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. El señor Chris Rea, ese músico británico, cantautor, siempre hablamos de este hombre porque es un tipo que hace actor, pintor, corre carreras, también de todo un poco, pero es un gran músico y ha hecho muchos buenos temas, un buen guitarrista. Y si bien el título parece de una cosa conocida, de un tema conocido, en realidad no tiene nada que ver. Smile, que es un clásico allá de los años 40, que después fue versionado ya en un estilo más moderno, nada que ver con este. Entonces es una voz muy particular también. Chris Rea y Smile. WhatsApp 11-6400-7047. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, ¿se acuerdan? Pues vos seguro, Javier, te acordás. Seguramente, Neil Sedaka, ese pianista, compositor. Vos sabés que todavía, tiene una página, así que vos llamás y te contesta. Lo tiene en vivo y en directo, después pasa temas de esta de esa época, ¿no? Allá en los 60, que cuando íbamos a bailar, 70, muy un gran compositor y pianista. Los últimos años de su carrera se dedicó mucho a la música clásica, le encantaba, así que dejó todo lo que era música popular y se dedicó a él. Estuvo hasta el año 2006 haciendo, después ya dejó. Entonces, Neil Sedaka, hay un clásico, uno de los grandes clásicos que acá fue un éxito, ahora lo sabíamos todo por fonética. Qué difícil es decir adiós, vamos a disfrutarlo. El cabeceo en el baile, Dios me libre, por Dios. Come a, come a down, doobie-doo, down, down. Breaking up is hard to do. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. If you go, then I'll be blue. Cause breaking up is hard to do. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Ese grupo alemán de música disco que alcanzó una gran fama durante la década de los 70, que se estima que vendieron alrededor de 170 millones de discos. ¿Qué te parece? Una locura, ¿eh? Sus integrantes eran cuatro artistas de las Antillas, aunque fuese, que tuvo éxitos internacionales como Daddy Cool, Matt Baker, Sunny, Rasputin y Río de Babilonia. Justamente vamos a escuchar este último tema que también acá también la pegó, Ríos de Babilonia, Bonnie M. By the rivers of Babylon, there we sat down. Club 60. Request. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, sí señor. Kurt Perkins y Tom Petty, dos grandes de la música del rockabilly y de, sobre todo de la música country, dos grandes figuras de él, justamente del rockabilly y del country rock también. Y bueno, es una mezcla de ritmo y blues y música country. Y Kurt Perkins escribió la canción Zapatos de Ante Azul, que justo él se dio el palo con la moto, con el auto, no recuerdo, yo no estaba. Pero, y entonces se lo dio a Elvis porque no lo quería dejar a su amigo, eran amigos. Se lo dio, y en realidad el que tuvo más éxito con ese tema fue Elvis Presley. Zapatos de Ante Azul, los zapatos de gamuza azul, uno de los rock and roll que fueron el paradigma de la música inicial de esos momentos, con otro estilo, con otro ritmo, ¿no? Del rock tradicional, del Big Halley, nada que ver. Bueno, vamos directamente a escuchar entonces. Van a estar los dos muchachos en este momento, Kurt Perkins y Tom Petty, y Devuelve mi trabajo. Thank you. Club 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor. ¿Cómo no vamos a ser? Nada menos que el amigo Johnny River, John Henry Ramistella, cantante y músico de rock. Arrancó allá por el 58 y todavía sigue cantando por ahí. Bien, vamos a escuchar un clásico también, de este que fue un gran éxito, Rocking Pneumonia. FMRadiobox.com. Nuestro WhatsApp 11 6400 7047. Club 60. Muy bien, podés pedir tu tema, tu intérprete, también lo que quieras, que si está dentro del curso te lo conseguimos. Mirá lo que viene ahora. Una banda de rock argentino formada ya por el 66, estuvieron hasta el 2006 2007. Primer conjunto argentino en componer íntegramente sus éxitos, todo su material, todo el material que ellos difundieron era de ellos. Antes de ellos sí estaban los Duques, el famoso grupo de Raúl Iglesias, de Tanguito, uno de los, el autor de La Balsa, ¿se acuerdan? Pues como no se van a acordar, seguro. Y estaban también los Gatos Salvajes, que en realidad fue la primera formación, pero no tuvieron el mismo éxito que tuvieron los Gatos. Este también, un clásico que lo escuchábamos como loco, este tema. Pues quizás no sé si tenía mucho éxito, pero que nosotros lo seguíamos como loco, sí, porque nos gustaba ese ritmo. Los Gatos, entonces, sí, Mujer de Carbón. ¿Qué? carbón, te quiero encontrar. ¿Dónde estás? Te quiero amar, mujer. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Obviamente, por la voz. Muy bien, seguimos. Ahora después vamos a nuestro asesor publicitario. Después vamos a... Espero que garpe el amigo Gillette. Sí, si habremos usado esa... Primero tenés que mojar bien la cara con agua calentita para aflojar la barba, porque a veces algunos teníamos alambre, ¿viste? Entonces, y después recién la espuma de afeitar. La espuma de afeitar vino después. Primero venía la crema de afeitar. La tenías que sacar de la... estaba la William, la Palmolive, yo qué sé. Ya no existe más la marca ahí. Ni tampoco las cremas esas para afeitar. Ahora todo es en aerosol. Pero en esa no. Sacaba un cacho de crema, la ponías en una cosa, en un vaso. Armabas la espuma, como decís vos. Y después a pasarla y después a afeitar. Y sin apuro y que no joroben, porque siempre te llevaba... puesto un pedacito de curita en algún lado. Bien, pero eso lo vamos a esperar un cachito. Aguantamos un cachito que vamos mientras a pasar música. Vamos a pasar, mirá, a P.G. Thomas. Fue un cantante conocido por sus éxitos allá en los 60 y 70 también. Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, ¿te acordás? Ser amado. Y bueno, así que muy buen músico. Vamos a escuchar del señor B.G. Thomas, simplemente no puedo dejar de creer. I just can't help believing when she smiles up soft and gentle with a trace of misty morning and a promise of tomorrow in her eyes. Can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sigh. This time the girl is gonna stay. Conducción y producción, Adrián Pontari. Este tema, este lo conseguí de casualidad, es un simple. Desapareció este grupo de Faros, era un grupo de Reino Unido. Lo único que pude averiguar más o menos cuando estaba en su momento, porque dije, me gustaba cómo sonaba la viola, buenos músicos, pero no hubo más nada. Fue un éxito, diríamos, medias, pero... Y después no se supo más nada de esta gente. El tema este, que fue el más conocido, creo, de Faros y Pintor. Mm-hmm.

60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes a todos. Aquí Xavierx, el Cian Bretero del Cian Escuadra, los saluda en esta tarde de Club 60. Querido Adrián, querido Damián, desde ya les agradezco muchísimo el saludo de mi pasado cumpleaños el día domingo, donde llegué a los 60 años. Muchos dicen por 60 años más. No creo, demasiada condena para la gente, como dije esta mañana. Así que, bueno, a lo que dé. Pero bueno, acá escondido del jefe en un lugar recóndito, porque no es muy adepto a que yo utilice el celular en horas de trabajo, pero igual no me la iba a perder. Club 60 está primero. Bueno, querido Adrián, hoy te traigo una pequeña publicidad de 1969 de la mano de la marca Gillette, de la espuma de afeitar, pero no de esa que se aprieta la losada y ya sale hecha, no, de cuando agarrábamos la brocha, la mojábamos, agarrábamos la espuma, hacíamos espuma y recién ahí ibas al rostro y te afeitabas en unos minutos más. No era tan fácil la cosa, pero sí mucho más linda. Así que le paso esta joyita que seguramente debe estar en tu colección, Adrián. Contame sobre esto, a ver. Tanta propaganda. Al final me la hicieron comprar. Que la crema de afeitar Gillette ablanda mejor la barba, que tiene un perfume bárbaro. Bueno, la verdad es que tiene un perfume bárbaro. Ah, pero lo que yo no creo es que haga tanta espuma como muestran por televisión. Estos publicitarios son unos exagerados. Nadie sabe hacer la crema de afeitar como Gillette. Bueno, muy bueno nuestro asesor publicitario. Gracias por el bueno, espero que los sponsors, el don Gillette, se ponga con vos por lo menos, che, la atención. Bueno, gracias siempre por la colaboración y recordando esos hermosos años 60. Así que bueno, te estuvo verdugueando. Yo no quiero ser alcahuete, pero Damián te estuvo verdugueando porque a mí me dijo que tenía 70 pirulos. Entonces yo te fijé con 70 porque yo tengo un poquito más. Pero bueno, lo importante es, como decís vos, ¿no? Lo que dé. Bien, gracias Javier. Y bueno, vamos a seguir entonces y te mando un cordial abrazo. Te mandamos un cordial saludo, un abrazo. Y guarda con el trompa que tampoco, viste, está como para perder el laburo. Bueno, te mando un abrazo grandote. Que sigas bien. Y bueno, y seguimos con la música entonces. Vamos ahí con Nino Bravo, con el gallego. Y vamos con Voy Buscando. Métale nomás, don Espadea. Voy buscando los recuerdos de un amor que ya murió. Que hace tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. Aún recuerdo nuestro parque, aquel tibio atardecer. Aún recuerdo aquel paisaje donde te empecé a querer. Los momentos que pasamos siguen vivos aún en mí. Y es difícil olvidar que te perdí. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí para revivir aquel amor. Pero sabes que en el fondo no me puedes olvidar. Solo yo te quise de verdad. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar otra vez a mí tiempo fue mi vida, pero que ahora terminó. Voy buscando las palabras que la brisa se llevó. Voy buscando tus caricias, tus sonrisas y tu voz. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ah, sí, señor, con así, con un aire antiguo, pero realmente fue en los años 70. El señor, su nombre, digamos, era ingeniero de sonido, y después se le dio por hacer música y cantar. Y se puso un nombre así artístico, que es Hurricane Smith. Músico, productor, como decía, musical británico también, ingeniero de sonido. Fue para Pink Floyd, para Beatles, ojo, no era un sonidista así nomás, ¿no? Bien, y bueno, hizo varios temas que realmente en sus momentos y en algunos lugares la pegó mucho. El tema que vamos a escuchar del señor Hurricane Smith es que está versionado también hasta en italiano, que lo pasamos por Fred Bongusto, el primo mío. Y, oh, nena, ¿qué dirías? Vamos a escuchar. Have I a hope or half a chance to even ask if I could dance with you? You, would you greet me or politely turn away? Would there suddenly be sunshine on a cold and rainy day? Oh, babe, what would you say? Senta. WhatsApp 11 6400 7047. Bueno, vamos un poquitito a algo nacional, vamos al rubio Sergio Denis, nada menos, y el tema, un lindo tema, Te Quiero Tanto, es el título de este hermoso tema que lo hace Don Martín Hoffman, el verdadero nombre de Ari Hoffman.

me, 'cause Buzzy bop, titty bop. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, ese sonido, Beatles, cómo no. Y no quiero a terminar la fiesta, quiere seguir la fiesta, los amigos Beatles. Last night I went to sleep in Detroit City. Perdón, hemos fallado. Estábamos pifiando, estábamos mirando un poquito, acomodando las cosas. En realidad es el, sí señor, el sex symbol de los años 60, 70. Y bueno, hizo Sex Bomb después, ¿no? Bien, vamos a escuchar justamente Tom Jones, Detroit City. Night I went to sleep in Detroit City. I dreamed about them cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old pappy, sister and brother. And I dreamed about the girl who's been waiting for

60. Sí, señor, este guitarrista y compositor que instaló un nuevo ritmo que fue el ritmo Tulsa, y un temazo. Gigi Cale, un músico, cantante, actor británico, compuso temas para Dire Straits, también fundador del sonido Tulsa, como le decía, un género musical influenciado por el blues, el jazz y un poquito de country. Arrancó allá por el 65-66 hasta el 2013. Así que bueno, hizo una producción muy linda, buena música, y vamos a escuchar uno de sus temas. Gigi Cale, Roll On. WhatsApp 11 6400 7047. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Gracias, gracias por el aplauso, muchachos. Nosotros somos modestos. Nos avergüenza, nos ponimos colorados. Si pudimos. Bueno, sí, señor. Johnny River y Mar de Desamor. Mirá, para disfrutar, che. Todos los martes de 16 a 18 horas. Uno de los grupos más exitosos de la historia de la música, hablando de grupos, ¿no es cierto? Con más de 40 años de actividad, ¿eh? No es Macón, ¿no? Casi 250 millones de discos, así como le digo, 250 palos de disco entre el 67, 68 hasta casi el 79, 80. Ahí estábamos escuchando el falsete del grupo Bee Gees, que en ese, entre el 67 y 68 hasta casi el 80, fue donde llegaron a la cumbre de la fama, ¿no? Lamentablemente después la desgracia se apoderó del grupo, de los hermanos, pero bueno, y del grupo en general. Tuma Haven es el tema que vamos a escuchar por Bee Gees. As high as a mountain, and Los hermanitos Mac y Katie Kay son un dúo vocal originario de la isla Trinidad, hermanos. En el 1962 reemigraron al Reino Unido y comenzaron una carrera. Primero empezaron por separado y después, donde tampoco le fue muy bien, integró la banda Rag and Dolls. Así que, y Mac armó su propia banda realizando giras por Europa, pero al final hicieron en Reino Unido, se juntaron para hacer unos temas que tuvieron bastante éxito, ¿no? Tuvieron muy buenas en la lista de Europa, sobre todo, tenían bastante éxitos entre los primeros puestos. Vamos a escuchar uno de ellos. Besos de Azúcar, Mac y Katie Cason. Honey, I'm so in love with you. Say we'll always be together. Tell me you love me too. Oh, sugar candy kisses, sugar honey love. Summer nights I spend. Sugar candy love. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, B.B. King, en realidad Riley B. King es el verdadero nombre. Músico, cantante y compositora. Es uno de los tipos más influyentes de todos los tiempos con su estilo de ejecución. Tal es así que casi todos los guitarristas de blues fueron influidos por el estilo de cómo toca este hombre la guitarra y canta. Así que vamos a escuchar de B.B. King, Sentado en la Cima del Mundo. WhatsApp 11 6400 7047. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, también seguimos un poquitito. El señor Stefano Rosso, es el nombre artístico. Bueno, en realidad es Stefano Rossi el apellido. Bueno, un conocido cantautor italiano, activo de allá de los principios de los 70 hasta la actualidad. El tema que vamos a escuchar también sirvió para cortina musical de uno de los programas más en Estados Unidos, uno de los programas más vistos de deportes, Sporting Life. Thank you. 60, obviamente, por la Vox. Sí, señor, un poquitito de ritmo lindo también, suavecito. Dean Martin, aquel comediante, actor, cantante, también formó, ¿se acuerdan? Con Jerry Lewis, que formó una pareja muy exitosa, que hacía muchas comedias durante años 50 y 60 en cine, televisión y show, también hacía un montón. También integró con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Peter Crawford, Trini López y otros que no recuerdo, pero formaron el grupo ese tan conocido Rat Pack, que era una banda de filibustero, que bueno, que te la volvió a decir, ¿no? Bueno, tuvieron su propio show también en la NBC, también estuvo, va, el mismo. Apareció en más de 40 producciones de cines y televisión. Así que, y un tema que fue un éxito siempre, ¿eh? Yo lo paso siempre porque me gusta. Lo escuché en una de sus películas también. El tema, Suave en mi mente. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines. Keeps you in the back roads by the rivers of my memory. Keeps you with a gentle on the mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on the columns now that binds me. Or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be cursing nor forgiven when I walk along some railroad track and find moving on the back roads by the rivers of my memory, and for hours you're just gently on my mind. dip my cup of soup back from the gurgling crackling cauldron in some train yard. My beard a rough and cold pile and a dirty hat pulled low across my face. Cupped hands round a tin can, I pretend I'll hold it to my breast and find that you're waving from the back road by the river of my memory, ever smiling, ever gentle on the mind. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Fama y fortuna, nada menos que nos regala el, la voz, Elvis Presley. Sí, señor, uno puede estar, no puede faltar en el programa. Elvis Presley, fama y fortune. Man of fortune. How empty they can be. But when I hold you in my arms, that's a heaven to me. Who cares for fame and fortune? They're only passing things. But the touch of your lips on mine makes me feel like a king. Your kind of love is a treasure I hold. It's so much greater than silver or gold. I know that I'd have nothing if you should go away. But to know that you love fame and fortune my way. But to know that you love me brings fame and fortune my way. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Peter Frampton, nena, me encanta tu manera de ser. Qué lindo, ¿eh? Gran guitarrista. Shadows go so long before my eyes, and they're moving across the page. Suddenly the day turns into night. Away from the city, don't hesitate, 'cause your love won't wait. Ooh, baby, I love you way. Wanna tell you I love you when. Wanna be with you night and day. Ooh. some firefly. I wonder how they have the power to shine, shine, shine. I can't see them under the pine. But don't hesitate, 'cause your love won't wait. Yeah. Ooh, baby, I love you, Wayne. Wanna tell you I love you, Wayne. Wanna be with you night and day. Presenta, conducción y producción, Adrián Pontari. Simon y Garfunkel, nada menos. Y el tema, Cecilia. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, amigos. Espero que haya, como siempre, siempre con la ilusión, o por lo menos con la esperanza de que haya sido de vuestro agrado el programa de hoy. Si no, tendremos revancha el próximo martes. Agradecer a todos, a Javier, a los muchachos, a los amigos de Córdoba, a la gente de Brasil, de Río de Janeiro, también un abrazo grandote, también a La Pampa, a Jorge, también a Salta, a los salteños truchos, porque son acá de Bernal y algunos de Tandil, de Quilmes, bueno, y otros de Capital. Y a todos les mandamos un gran cariño, que pasen una linda semana hasta el reencuentro del próximo martes. Gracias, gracias por ser como son, como decía un amigo. Gracias, Damián, también por siempre tu colaboración. Y bueno, la esperanza de que el próximo martes nos volvamos a encontrar también con música del Club 60 aquí en la FM Box 102.9, es la emisora de la música. La música por antonomasia, señores. Así que la música está acá en la FM Box. Bueno, les mando un cariño grande, hasta la próxima. Chau, chau. When you learn, you must face them alone. Please remember, I still want you. And in case you wonder why, well, just wake up. Good life, goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.